ese hombre que entra al bar sin sombra que le ladre. Ese que pisa y pasa sin rostro ni señales. Pide su trago solo de espaldas a la calle. Bebe su trago solo, inmóvil, demorándose. Paga, piensa otro trago sin gastar ni una frase, y luego se va solo hacia la noche y nadie. Ese tipo valido, ese tipo valido, ese tipo valido, y la muerte lo sabe.